¿Cómo fue tu día sabiendo que, si bien no se trataba por ahí este caso, sí muchos relacionados? Digo, vos decías que esto fue dos días antes de el asalto, del ataque a la casa Teruggi Mariani, y además formaban parte del mismo proceso de laburo de imprenta. ¿Cómo llegaste a la sentencia? ¿Cómo la recibiste? Mira, es como cuando vos me llamaste hoy por teléfono para charlar y dialogar un poco, ¿no? En un momento uno no sabe si denunciar por teléfono o reivindicar justicia, ¿no? Porque en realidad el seguimiento mío acerca de las causas siempre ha sido con la participación de pruebas, y cuando tuve que declarar en contra de Chicolás lo hice como causa adyacente, lo de Chicha, y sinceramente... es como una, lo siento como que hay mucha gente trabajando en esto, ¿no? Siento como que es un trabajo que se está realizando, y mi presente es tan fuerte que ver sentado en el banquillo para mí es como una pauta de tranquilidad, pero también de contradicción, porque por un lado lo veo Chicolás, que suma otra cadena perpetua, y hay un montón de gente que uno, por ser hijo, y que recién hace un año que la gente en realidad más o menos se ha enterado de los 10 años casi que vivo acá. Entonces, al hacerme solo, mucha gente se ha acercado a contarme de la cantidad de represores que viven por todos estos lugares tapados, que siguen cobrando los sueldos, y porque están en las nóminas como Seguridad Nacional y cosas así. Entonces, es como que una gran contradicción, porque nosotros, el pueblo de Andargalá, hace 3 años que viene siendo reprimido, que el último episodio ha sido... Cerro Negro, que de los cuales creo que ha sido partícipe la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo he estado ahí con los chicos y hemos estado transmitiendo. Entonces esa contradicción, viste, es como ver, me gustaría ver a muchos más ahí, ¿no? Es como ver, no sé cómo decirte, es complicado. Bueno, te darás cuenta, ¿no? Así lo recibí, digamos. Bueno, pero está bien, esa es la idea, saber qué sensaciones te cruzaron en esta historia tan particular y en esta distancia geográfica que tenés ahora de lo que estaba pasando ayer en La Plata. El que está ahora cerquita de La Plata es Víctor Basterra, queremos incluirlo en esta charla. Víctor. ¿Qué tal, Nico, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Es cierto lo que vos decís, esas contradicciones que se le crean a uno, y para eso hay un antídoto. Hay que juntar los elementos, empezar a juntar los elementos, relacionarse, vincular a los nietos que uno sabe que están por la calle, comenzar a desarrollar las tareas que uno tiene que hacer, ¿no? Porque para eso hay un Estado de Derecho que de alguna forma, a pesar de que esas contradicciones están presentes, se manifiesta, se realiza. Y bueno, a disposición, cumpa, a disposición para que vos digas, hay un nieto acá, hay un nieto allá, hay otro nieto allá, y bueno, los vamos a buscar. Esto tiene que ser así. A donde vayan, claro, los iremos a buscar. Sí, estoy de acuerdo. También ustedes comprenderán que hay como... La clandestinidad, en algún sentido, fue un acto contextual y epocal, ¿no? Y cuántas veces ha vivido. Yo hablaba con chicos ahora para el 22 de noviembre y pusieron, viste, las baldosas, ahí en La Plata, baldosas blancas. Y sinceramente, cuando uno parece... Yo, mi reivindicación en parte fue de que esto es una señalización positiva para hacer un recuerdo presente, ¿no? Pero también tenemos que estar dispuestos a defenderla el día de mañana, y también tenemos que estar dispuestos a ver qué va a pasar con esas baldosas, porque al vivir en un lugar como este y ver violentado tanto el Estado de Derecho, entonces es como que uno tira ese mensaje, y las caras de los más chicos como diciendo ¿cómo? O sea, ¿se puede volver a pasar? Yo no creo que, y no sé de qué manera, uno las formas no las puede tomar, porque no las podría profetizar, digamos. Pero lo que sí sé es que de las políticas públicas del gobierno nacional a la gente que se está alimentando de las mineras nacionales,

cuando entré a esa casa, a diferencia de la de Chicha, que había quedado como más cristalizada en el tiempo, estaba habitada por un mano de obra, digamos, era de Magdalena, Bulus, de apellido, y este hombre trabajó siempre para los milicos y para la policía, y bueno, en un momento se acabó, como el juicio civil falló a mi favor por una cuestión de reformas y apelaciones a reformas por alquiler. Imagínate que no la recuperé mediante la justicia por una reivindicación social. Ese es bastante, no sé cómo explicarlo. El camino que tuve que tomar para poder hacerlo, desde el año 94 me fui a vivir allá, uh-huh, a La Plata, porque yo me crié mis últimos años en La Pampa. Y en esa casa, en el 2004, primero fuimos buscando las huellas, tratando de encontrarlas, sinceramente, por momentos desordenados y por momentos, digamos, siguiendo los estados emocionales, hasta que, bueno, se constituyó que los 22 de noviembre, siendo que Chicha me esperó tanto tiempo, y la verdad que es una abuela de lujo, empezamos a trabajar los 22 de noviembre abiertos a todos familiares y digamos, la gente de La Plata, y fundamentalmente trabajamos mucho con el barrio, ¿no? Porque también dentro de esta ida y venida, como que trabajamos la idea de que mis viejos eligieron plenamente conscientes y decididos ir ahí. Pero el barrio no. El barrio no lo comprendió, algunos no lo comprendieron, otros los denunciaron justamente porque les permitieron entrar a los militares, otros desde el día de hoy que todavía siguen haciendo catarsis y que no pueden creer que yo esté vivo y podemos construir y reconstruir relatos. Pero bueno, es como algo que seguimos trabajando, digamos, desde fundamentalmente la gente que lo habita, por eso lo llamamos memoria habitada, porque es un lugar, es un sitio donde en los 22 de noviembre, 23, 24, va mucha gente, pero después viven dos chicos de Catamarca y dos de Olavarría, que están estudiando, tienen hasta 25 años, o sea que imagínate que la diferencia conmigo ya es más o menos prolongada o grande, en edad no tanta, pero se empieza a regular y ordenar con otra energía, digamos, ¿no?, que tienen los más chicos. Así que eso es el trabajo que estamos haciendo en la casa, ¿no? Tratar también de aportar al sistema de lo que fue justamente el circuito camp, de lo que fue la cacha, de lo que fue toda esta organización para matar y justamente reprimir y hacer desaparecer a los chicos, ¿no? Porque yo soy una prueba justamente de que estaba totalmente preparado esto, ¿no? Uh-huh. También aprender un poquitito de lo que Chicha nos está enseñando, porque tengo tareas pendientes a los que somos más jóvenes, ¿no?, de aprender de ellos. Uh-huh. Exactamente. Nicolás, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia y tus reflexiones con nosotros aquí en este programa. Bueno, muchas gracias y sinceramente uno es una linda posibilidad de poder hablar con gente que tiene un piso en común, ¿no?, para poder dialogar sobre horizontes, por lo menos a construir. Aquí uno a veces puede, a veces no puede. A veces lo han echado del trabajo, a veces no da la oportunidad ni siquiera de integrarse a la comunidad educativa. Solamente tenés que trabajar e irte, porque muchas veces la historia de uno en otros lugares no es reivindicada, digamos, ¿no? Así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás, querido. Un abrazo grande. Hemos charlado con Nicolás Berardi. Nicolás ha sobrevivido a la trágica noche del 22 de noviembre de 1976 en la casa que habitaba con su mamá Marisa Gau, que estaba embarazada de 9 meses, y con su papá Adolfo Berardi. Ambos fueron asesinados esa noche, pero Adolfo, antes de morir, logró salvarlo a su hijo, a Nicolás, a este chico tan lúcido, a este adulto tan lúcido que acabamos de escuchar, y que ahora la vida lo está sometiendo a otra pelea dura, que es la de pelear contra las empresas más grandes del mundo en lo que tiene que ver con minería a cielo abierto, que están instaladas allí y que han devastado Andalgalá y la siguen devastando desde hace 15 años. Bueno, llegamos al final del programa, un programa dedicado íntegramente al juicio de La Plata, sabrán comprender, porque fue muy significativo lo que pasó anoche. Lo sumamos a este final, está Víctor, por supuesto, con nosotros todavía, y lo sumamos a Eduardo Tabani, al director del Instituto Espacio para la Memoria. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo grande a Víctor. ¿Qué tal, compañero? Compañero querido, se está haciendo costumbre esto de conectarnos a través del éter. Exactamente. Bueno, para mí es un gusto, así que saludarlos. Y está bueno, me parece, cerrar el programa de hoy, que estuvo cargado por lo que sucedió en el juicio de La Plata, con también algún cierre que tenga que ver con que nos acercamos a las fiestas y que uno, aunque no quiera, siempre todos terminamos haciendo de algún modo un balance, ¿no? Es tiempo de balance, exactamente, como vos decís, y nosotros estamos como todos cerrando el año. Tuvimos oportunidad de tener la última reunión del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, eso fue el martes. También eso nos dio la oportunidad, al cierre de la sesión del Consejo, reunirnos con el Consejo y con todos los trabajadores del Instituto aquí en el Cuatro Columnas, en la ex ESMA. Y fue oportunidad para reencuentros, para hacer balance, para festejar, ¿por qué no? Y por cierto que esos festejos tienen mucho que ver con el resultado de la sentencia de ayer, esta lucha sostenida y permanente de los compañeros y las compañeras que de alguna manera se pueden advertir en las sentencias que estamos escuchando en estos días, y fundamentalmente de las que da cuenta la de La Plata ayer, en la que básicamente para nosotros tiene un significado muy especial, porque la pata civil empieza a aparecer, empieza a salir a la luz, y los que se creían impunes terminan siendo juzgados y condenados por sus crímenes, ¿no? Los mentores, los ideólogos, los que instaron a aquel horror, empiezan a ser condenados. Uh-huh. Smart es un ejemplo muy claro, sí, sí, de eso. Blaquier es otro en proceso de juzgamiento y que esperamos sea condenado por sus crímenes. Uh-huh. Estamos casualmente un día 20 de diciembre, mira que casi paradójico, ¿no? Hace 11 años el país se derrumbaba, estábamos en estado de sitio, se caía un gobierno que no había sabido interpretar el reclamo del pueblo, y la verdad, transcurrido 11 años y estamos en otra realidad completamente distinta, ¿no? Estoy hablando justamente de acá, de la entrada del Cuatro Columnas. Uh-huh. Impensado hace 11 años. La verdad que vale la pena festejar. Uh-huh. Hay motivo para eso. Nos queda uno más antes del fin de año, pero está bueno que empecemos a hacer el balance un tiempito antes, y te agradecemos entonces por haber... No, yo quiero agradecerles a ustedes por todo lo que hacen, por la posibilidad de transmitir, de dar cuenta a través de la radio, de todo lo que se viene haciendo, de todo lo que los compañeros y compañeras a lo largo de todos estos años han sabido sostener, y sus resultados que nos permiten seguir esperanzados. Yo les mando un fuerte abrazo, les hago llegar a todos un abrazo grande y un abrazo de los compañeros del Instituto, para todos los que nos escuchan, y la esperanza de que el año que viene sigamos en el camino de la memoria, la verdad y la justicia, como todos estos años, pero con resultados como el de ayer, que seguramente se van a ir dando a partir del compromiso que sostenemos todos nosotros y la mayoría del pueblo argentino. Gracias, Eduardo, un abrazo. Un abrazo Eduardo, querido. Chao, querido, chao, Víctor, un abrazo. Hasta mañana. Víctor, no tenemos tiempo para más nada que para decir chau, que tengan buenas fiestas, traten de pasarlas con aquellas personas a las que quieren. Nos encontramos la semana que viene, si te parece, si nos acompañás, Víctor, para volver a hacer... No, yo tengo que dar una noticia, es muy larga, así que me van a tener que escuchar. Un abrazo grandote. Hasta la semana que viene, buenas fiestas. Que estén bien, un abrazo. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.